Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial porque, por diversos motivos de agenda, pues mi intención era traer a Aisha Ismael. Buenas tardes, Aisha. Buenas tardes. Pues hablarnos de un tema muy doloroso en todos los sentidos y bueno, que es la mutilación genital que sufren pues en algunas mujeres en diversos, sobre todo la parte árabe o no sé, África y bueno, es un tema pues como he dicho doloroso en todos los sentidos. Siento otra vez, yo he estado con Aisha en una conferencia que dio en el espacio de mujeres de allí de Carabanchel, y la verdad es que hubo ciertos momentos, Aisha, que se me saltaron las lágrimas. Y sé que recordarlo para ti, todo este asunto también es doloroso, pero que lo estás haciendo porque generaciones futuras de niñas y jóvenes no sufran lo que tú sufriste. Así es. Y por eso te hemos traído aquí, pues para que nos expliques todo el proceso que significó, empezando cuando eras una niña pequeña. ¿Cuántos años tenías el día que dijeron que ibas a celebrar una fiesta? ¿Qué edad tenías entonces? Tenía más o menos 5 años. 5 años. Sí. O sea, ahora imaginaros una niña con 5 años en que le dicen que va a haber una fiesta enorme y que ella va a ser la protagonista. Pues claro, no cabía en sí de ilusión. Estoy hablando de lo que te escuché, mira, así me ha calado, que me acuerdo todavía, que pues estaba muy ilusionada esperando pues algo, un festejo, una fiesta o un algo, y se encontró pues con la terrible realidad que ella nos va a explicar ahora. O sea, el micrófono es tuyo, sí. Tú eres la protagonista. Muchísimas gracias por el espacio, Amparo, a ti a nivel personal, radio y bueno, todos los compañeros. En sí, iba ese día con mucha ilusión, pero no era fiesta, era algo especial solo para mí. En ese caso, por ejemplo, no había un grupo de niñas. Y mi comunidad, por ejemplo, tampoco hace, digamos, ese rito de paso, lo llaman. Entonces se hace una fiesta grande en ese sentido. No, esto es cuando toca a la familia y cuando se encuentren en una situación de economía bien, pues se llama a la señora. Tiene que coincidir normalmente, si la niña va al colegio, que el colegio esté cerrado, esté de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, no había ido al colegio todavía, entonces me llevaron de viaje a ver acá a mi abuela. Obviamente yo era el centro de atención en ese tiempo, y algo especial iba a pasar, porque me dijeron que me iban a purificar. Entonces, para mí, como no entendía el significado de esa palabra, para mí era algo especial y me iba a pasar. Nunca nadie me había hablado de la mutilación genital femenina. Y claro que me fui con mucha ilusión y me acuerdo, siempre lo digo, me acuerdo de la noche antes. Anterior. De la noche anterior lo viví y pongo el ejemplo igual siempre como lo vivieron mis hijos cuando nos vinimos aquí. La noche de Reyes o Papá Noel, los nervios, que no podían dormir, era ya casi le castigas, pues algo parecido. Y no, y me era la primera en levantarme. Era la primera en levantarme para decir a mi madre, ya es mañana. Y así fue que me mandó a comprar cuchillas, una tienda que estaba justo enfrente de la casa de mi abuela. Y traje 2. Y cuando volví estaban en la cocina de mi abuela, que es una casa de barro, techo de paja y paredes y suelo de barro, como todas las otras habitaciones, pero esta se utilizaba como cocina. En esa cocina habían cavado un agujero. Y cuando entro, pues me quita la ropa interior, mi abuela me sujeta mis brazos y con sus piernas abre las mías, me pone en el borde del agujero y la señora que estaba preparada empieza a cortar. Me acuerdo ese momento, gritar, pero creo que no me salieron ninguna lágrima, lo que hicieron nada más. Que una cosa que yo a veces me provoca cabreo, rencor, muchísimas sensaciones, fue que me metieron un trapo en la boca para que no se escucharan mis gritos, ¿no? Y cortando, creo que tardó pocos minutos, seguramente, no te puedo decir el tiempo que tardó esa mujer, pero para mí era una eternidad. O sea, lo que pasaba en mi mente era que termine, porque pensaba, una vez que terminaba de cortar, yo iba a estar bien. No te iba a doler, no te... Sí, que cuando he dejado de cortar, porque dejara, me acuerdo de cortar. Del sonido de la cuchilla cortar. Yo, en mi mente era que termine, porque si termina, voy a estar bien. Entonces, cuando termina de cortar, tocaba otra parte. La otra parte era coser, para cerrarlo, porque lo que me hicieron a mí se conoce como infibulación. Además, una de las infibulaciones más crueles, podemos decir, que es cerrando todo y dejando un agujero muy pequeñito como la cabeza de una cerilla. Y eso era coserme con aguja y hilo. Y luego taparon con hierbas para que se cerrara bien, y decían que esas hierbas pues evitaba que sangrara o que tenga infección. Eran sí, bueno, caseras. Antibióticas o algo así. No tengo se ni supone, idea. Vale. Si tenía alguna cosa antibiótica, no tengo ni idea, pero pues no sangré ni cogí ninguna infección ese momento, o eso creo. Pues esa operación, cuando ya termina, toca curarse unas semanas, puede ser un mes y medio, 2 meses, pues depende de cada piel y lo que tardas en cicatrizar o curar una herida, ¿no? Entonces, cuando finalmente te quitan las cuerdas, pues ya puedes caminar, pero tu vida ha cambiado ya. Yo lo que rechazaba ese momento era el dolor que me provocaba esa cuchilla, esa aguja, cuando metían el hilo, ¿no? Pero lo que no sabía, que era algo que me iba a acompañar toda la vida. O sea, el daño que me habían hecho era permanente. Y así vas notando según vas creciendo. Porque las infecciones eran permanentes. En orinar era un problema, porque me salían gotas. Cuando llega la regla, o sea, tan era pequeñito, era efectivamente el orificio, sí, que, o sea, la cabeza de una cerilla. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de pequeña ya, cuando me cansaba, porque los baños ahí, o sea, en mi casa eran baños asiáticos, esos bajos, entonces tienes que casi sentarte para mear, o sea, sí, y sí. Y se me dormían los pies. De intentar hacer pis. Y me levantaba sin terminar. Hasta la próxima vez, porque era un esfuerzo muy grande, ¿no? Y finalmente, pues llega la regla, que es otra complicación. Me acuerdo que me daban aspirinas para que podía fluir, pero a mí me tardaba mucho, porque además los últimos días era oscuro. O sea, no terminaba de fluir la menstruación como es debido. Y sobre todo por eso, me imagino, esa retención produciría a su vez infecciones, claro. Y la infección, claro, era continua, sí. Era siempre. O sea, hace una cistitis toda la... Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y me acuerdo rascarme, me rascaba tanto, y que tenía como una herida abierta de tanto rascarme. Y una vez mi madre me dijo que me lavara con agua caliente y sal, y así no me rascaría más. Entonces yo cada vez que veía que me picaba, porque dependía de temporadas, hay temporadas que me picaba mucho, otras menos, pues cogí el agua caliente y sal, y me acuerdo que ese agua quemaba mi mano, pero en mi parte no sentía nada. Imagínate, me había perdido toda la sensibilidad. Hombres que al cortarse seccionan, claro. Seccionan nervios. Efectivamente. O sea, pierdes completamente. Había, bueno, lo mismo todo. Pasa cuando te operan de cualquier cosa, que donde tienes la cicatriz pierdes sensibilidad. Totalmente. Efectivamente. y finalmente pues creces, pues aprendes a de alguna forma vivir con tu nueva situación y aprendes a vivir con ello. Lo malo de todo eso era tabú hablar de ello, incluso entre hermanas, familias, amigas. Cuando yo le contaba las cosas que me pasaban, como me picaba, las cosas que me pasaban, me decía, no, a mí no me pasa eso. Entonces yo empecé a esconder cosas también, porque pensé que era el bicho raro que le pasan todas esas cosas, pero el resto no tiene ningún problema, ¿no? Entonces eso era lo malo, porque si hubieran hablado de ello, si se podía compartir las cosas de alguna forma, alguna madre, alguna persona hubiera reaccionado, hubiera dicho que esto no es normal. Y crecí, tuvimos la oportunidad, mis hermanas y yo, de poder estudiar. Mis hermanas, o sea, somos dos vivas ahora. Teníamos una hermana tercera, que yo le llevo 10 años. Y a ella le mutilaron cuando yo tenía 15 años. Y me acuerdo que le decía a mi hermana, esto es lo que te van a hacer, te van a cortar, huye. Era muy pequeña, no podía huir. Y le amenacé a mi madre que le iba a llevar a la policía. Entonces, lo que hizo, obviamente no estaba prohibido, ni nadie ha hablado nada en contra, por lo menos que yo supiera aquella época. Y lo que hicieron es encerrarme en la casa con un candado grande hasta que volvieron, porque a ella le llevaron a un hospital. El hospital era de misionero, que practicaba por algo de dinero, pues cualquier tipo de mutilación. Incluso eso. Sí. Y me acuerdo lo mal que sentí que le pasara. Mi hermana no está viva, pero mi hermana tuvo muchísimos problemas en un primer parto, que nació su hija y que no le llegó el oxígeno, entonces nació con discapacidad su primer parto. Yo creo que con todas las consecuencias, mi hermana finalmente falleció, ¿no? Pero todos habíamos pasado por el mismo tipo de mutilación genital femenina, que es la infibulación, pero no habíamos hablado entre nosotros, excepto ese momento que intentaba revestir una niña de 5 años que no entendía absolutamente nada, ¿no? Entonces, la falta de hablar, de comunicar, de falta de información, aquella época, pues también contribuía en la ignorancia que nos mantenían y pensar que esto era algo normal. Y además te hacen pensar que si pasabas por ello eres más especial que las otras niñas, que tienes un valor añadido. Entonces, todo eso, pues sí, porque no hablábamos entre nosotros. Y bueno, pues cuando crecí terminé de estudiar y finalmente me dice mi padre que ya, es que no me estaba pidiendo permiso, eso simplemente había dado mi mano en matrimonio. Y yo no es que me estaba informando, que ya estás vendida, alguien ha pagado por mí. Alguien ha traído el dote, lo que se llama el dote, que es una compra. Es una compra, había pagado una cantidad a mi padre, por lo tanto yo tenía que casar con una persona que nunca había visto en la vida. Y en otro país. Encima. Sí. Entonces, en la noche de boda, mientras su familia y parte de la mía estaban celebrando fuera, con tambores, esa misma noche en una de las habitaciones, normalmente, pues ahora van hoteles y todo eso, pero en mi época, en muchas casas hacen así, la casa donde iba a ser la casa del matrimonio, donde iban a vivir, ahí se hacía toda la fiesta. Entonces la gente fuera, bailando, comiendo, pero mientras la pareja está en el dormitorio. Y normalmente hacen eso porque tienen que recibir información si la niña es virgen o no. En mi caso, pues él, como no podía penetrar, pues había una señora afuera preparada con una cuchilla. Otra vez. La señora vino, me cortó y él penetró. ¿Así, una, en vivo, o sea? Sí. ¿Sí penetró o te violó? Vamos. No. Me cortó y penetró, además. Sí. No una vez, sino... es un momento de mi vida que me acuerdo lo hinchada que estaba el día siguiente. Y me acordé de niñas que se suicidaban la noche de boda. Se echaban querosina, gasolina y se prendían fuego. Y yo aquel noche lo entendí, porque nadie puede vivir eso. Y pensar que todas las mujeres han pasado por ello, la mayoría, te hace sentir un dolor inmenso, porque la aceptación de ese sufrimiento y tortura continua como parte de tu vida no es aceptable. Pues, ¿y por qué este rito, Aisha? ¿Qué origen tiene? ¿Tiene un origen religioso, social? Evidentemente es una sociedad, machista, muy machista, o sea, totalmente machista, en que la mujer es un objeto más, pues cómo puedes comprar una vaca, un algo que te pertenece, la mujer sí. Es pertenece, pues no tiene ningún base religiosa. Actualmente hay 92 países donde la práctica se ha detectado, algunas por, bueno, pues que la diáspora hace su vida y su cultura en esos países, otras porque es originaria de ahí. Por ejemplo, en Colombia, en la comunidad Embera, que el primer caso salió en 2007, que todo el mundo se sorprendió, pero era una cultura que llevaban de cortar el clítoris a la niña, ¿no? Luego en Georgia, en Rusia, en India, en Irak, en Yemen, no es algo que pertenece solamente a la población africana, ¿no? Y África en general tampoco. Son algunos países donde la práctica existe. Y dentro de esos países hay países, por ejemplo, podemos decir 98%, 99% lo practican. Son países como Guinea-Conakry, son países como Somalia, Djibouti. Pero otros países como Kenia o puede ser Nigeria son unas etnias, unas determinadas comunidades, no es todo el país. Actualmente se habla de 28 o 29 países en África donde la práctica es común, es de ahí, de origen ahí, pero está mucho más extendida. ¿Cuál es el origen? Pues hay libros y estudios que hablan de 2000 años antes de Cristo. Entonces, si es 2000 años de Cristo, quiere decir, no tiene absolutamente que ver con la religión. Pero ¿cuál ha sido el pecado mayor de las religiones? Las religiones que han ido, igual que cuando fueron a enseñar que hay un Dios, que no debes matar y que hay unas reglas en la vida, encontraron que la mutilación genital femenina existía, no impidieron ni dijeron que no se debía hacer. Por lo tanto, las religiones se convierten en cómplice. O sea, no solo origen, se pero salva. Sí el cómplice. Exactamente, son cómplices. Al no rechazar esa práctica que estaba ahí, las comunidades lo que hicieron fue también meterlos dentro. O sea, lo que era cultura, lo que era tradición y la religión adaptada. Y juntarlo todo, hacer ese cóctel que le hizo pensar a algunos que era algo que lo demandaba o lo exigía la religión, cuando no es así. ¿Vale? La mayoría de los países que practican la mutilación genital femenina son en países musulmanes, pero también practican cristianos, practican ateos, por ejemplo en Kenia, que convive los musulmanes, los cristianos y otras religiones, está la comunidad Masái. ¿Habéis oído de la comunidad Masái? Masái no son musulmanes. Algunos ni siquiera son cristianos, pero hay cristianos también. Esa práctica es parte muy, muy importante de su cultura. Hay un 79% de prevalencia en esa comunidad hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a intentar desvincular por todo el tema de religión, porque eso es que le da más excusa a la persona que cree que tiene que ver con la religión cuando no tiene en absoluto nada que ver con la religión, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es un machismo, una manera de controlar la sexualidad de la mujer que pasó en Europa en el siglo XIX en Inglaterra. Cuando una niña se tocaba y se masturbaban, le cortaban los clítoris. para corregirla a una lesbiana o que parecía que era lesbiana, le cortaban los clítoris. Eso se llevó a Estados Unidos, el último clínica de que practicaban la mutilación genital femenina, que no se llamara así, se cerró en 1989, hace 32 años. Entonces, debemos verlo como lo que es, una violencia contra la mujer por ser mujer, independientemente de su color de piel, dónde ha nacido, en qué religión es. Sí, es una violencia machista, pues, efectivamente, una violencia de género, totalmente, podemos decir así, ¿no? Totalmente. Igual que pues hay asesinatos de violencia de género y todo esto, no se entiende, bueno, pues eso, de que es la manera de que pues la mujer no disfrute, porque así, pues, no sé si es que ellos se sienten en disminución y piensan que así pues les serán más fieles, porque como no sienten a lo mejor nada, porque una cosa es el cortar el clítoris y otro lo que te hicieron a ti, una infibulación es coserlo todo. Dijo una chica somalí, yo creo, dijo en un vídeo, que no me quedé con el nombre, sino os enseñaría. Dijo que yo creo que nos cortaban porque los hombres en somalís no tenían mucho aguante, y para no quedar mal, porque ellos que tenían que quedar por superior. Eyaculación precoz. Efectivamente. Dijo, creo que es eso, porque yo no me explico cómo puedes sí, tener sexo, ¿no? Pero que como eso era, no lo consideraban el placer de dos, sino un desahogo de ellos. Un desahogo de uno y ya está. Y el otro, ese objeto, además no sirves absolutamente para nada que no sea parir, ¿no? Tener hijos. Pero esto ha puesto incluso eso en riesgo. Si mi objetivo en ese mundo ha sido parir, estás realmente jugando con eso también. Porque pones en riesgo que yo sea madre también, ¿no? Y bueno, continuando con lo que estaba contando, de esa noche, de esa violación, noche de violación, con celebración permitida y apoyada por los dos bandos, lo que me compraron y mis vendedores, me quedé embarazada. Me quedé embarazada y ese embarazo, al principio no lo quería. No sabía si hubiera querido abortar, ni sabía dónde ir, ni absolutamente ningún apoyo ni información en ese momento. Entonces mi tripa crecía y yo estaba pensando en, quería un niño. Yo creo que perdí la fe aquella vez porque recé mucho, porque quería un niño. No quería traer una niña en ese mundo, porque para mí era un mundo cruel para mujeres, pensando lo que había pasado. Ha pasado mi madre, ha pasado mi hermana, tal vez ha pasado mis tías, han pasado mis primas, ¿no? Entonces mi hija automáticamente es lo que le espera si tengo una niña, y finalmente nace y me dicen felicidades, es una niña. Y ya me acuerdo que ese día yo me quería morir al verla tan pequeña, ¿no? Y es como decir, no puedo creer que haya nacido niña. Pero al mismo tiempo dije, pues vale, si esta me pertenece, si es mía, yo le voy a proteger. Sin tener ni idea cómo le iba a hacer. Por una cosa sí sabía, que no quería que nadie tocara a mi hija. Ahora, cuando empecé a hablar de ello, porque ya el estatus de mujer casada, mujer con marido y con hija, ya tenía otra autoridad. La autoridad que tenía era, podía hablar de los genitales y la sexualidad abiertamente con otras mujeres, porque ya no era una cría. Habías ascendido. Efectivamente, de tenía status, sí. Efectivamente, tenía otro estatus y eso te da ese privilegio. Y ya empecé a hablar, ya no paré de hablar, y diciéndoles que yo no lo voy a hacer, a mi niña no le voy a tocar. Hay gente que se reía, y me acuerdo, mi hermana fue la primera que sí, pues yo tampoco. Y era como broma de parte de suya, pero fue real, ella cumplió con ello. no solamente ella, primas, hermanas, ¿no? Todo, amigas, ¿no? Y así fue evolucionando, pero empezó como algo egoísta, ¿no? Que yo quiero proteger a mi hija, pero para eso necesito aliadas dentro. Gente que me pueda proteger sabiendo mi intención, ¿no? Y es en busca de esas aliadas, pues se fue creciendo la cosa y llegando más personas. Y finalmente lo conseguí. Mi hija tiene 32 años, no ha pasado por la mutilación genital femenina. Mi hija tiene dos niñas, que esto ya es historia. Algo que le pasó su abuela. Contarán como una historia, pero ya no forma parte de su vida. Y así hay otras niñas de mi familia, amigas o gente que he conocido de camino, ¿no? Aparte de lo que hemos podido llegar a través de la asociación. Y se fundó la asociación Seva Garcia Generation, digamos, se dio nombre y causa aquí en España en 2007. Pero realmente había nacido con mi niña, la decisión había nacido con mi niña. Y el nombre, de hecho, viene de ahí. ¿Y tuviste muchos problemas por no querer que tu hija fuera mutilada o no? Al principio mi familia no me tomaba en serio. Mi familia, lo que estoy hablando, mi madre. Sí, mi padre nunca supo mi intención. Ni siquiera mi hermano supo mi intención. Mi madre lo sabía y se reía. Porque era impensable que yo cumpliera con esa amenaza. Entonces ella siempre pensó que iba a entrar en razón. Eso es mi familia. Luego ya cuando empecé a ser una figura más pública, yo ya estaba viviendo aquí. Insultos y todo me han llegado por el WhatsApp, por Facebook, pero eso lo ignoras, con un botón tú ya olvidas la existencia de ese paso. O sea, tú abandonaste tu país, abandonaste tu marido. Yo me divorcié de aquí primero, me casé con otro, que era español, estaba yo trabajando con Médicos Sin Fronteras y él también, nos conocimos ahí, él conocía mi historia y un apoyo, es mi ex también, pero era un apoyo impresionante para mí. La verdad es que yo creo que me dio toda la fuerza que necesitaba y pensar que sí, yo podría con lo que quiero hacer. Y con él me vine a vivir en España en 2001, mi hija tenía 11 años, y la razón por qué registré finalmente la organización aquí, no era por miedo que existiera la mutilación genital femenina en España en ese momento, era por otra cosa, porque fui al ginecólogo y cuando me miraron, pues se escandalizaron tanto, llamaron 1, 2, 3, 4, de repente tenía como 4 personas mirándome, y yo pensé, imagínate que yo, a mí ya no me da vergüenza eso, ni hablar de ello, ni no me da vergüenza, pero imagínate una persona que todavía tiene esos, y que pase, ese no va a volver. Yo no volví, imagínate las otras. Entonces, en aquella época había empezado a trabajar como traductora de somalí español, porque ya entendía un poquito el español. Y estaba llegando muchas mujeres de Somalia, de Etiopía, de Sudán, que todos son países que practican la mutilación genital femenina. Y nadie le estaba hablando de ello, y eran mujeres jóvenes y madres. Entonces pensé que sería necesario por lo menos informar a través del centro de acogidas de refugiados, informar, pero también la necesidad de informar los profesionales de esto, una formación, charlas, para que la gente lo sienta cerca, porque esta persona es que en ese momento estaba pensando en ese grupo, pero había ya una comunidad muy grande de muchos países que ya estaban haciendo su vida aquí, porque antiguamente venían hombres solo a trabajar, pero luego llegan las mujeres, se hace la familia ya, y es una comunidad ya asentada, que son niñas y niños españoles, son familia que forman parte de esa sociedad, y nadie está hablando de la mutilación genital femenina aquí. Ni los médicos tienen tanta información sobre ello, ni los trabajadores sociales, ni los profesores, pero no todos, obviamente. Entonces yo pensé que esto era necesario, que se podía empezar a dar charlas, a dar formaciones, ir informando y conociendo otras organizaciones que trabajan en la misma cosa, para hacer fuerza en donde se necesita hacer fuerza, ¿no? Y ahí estamos. Allí estáis. Bueno, te vienes aquí, ¿Te vuelves a casar? ¿Has tenido más hijos, entiendo yo? Sí, he tenido dos. Mi bebé tiene 24 años. ¿Y su bebé? Dice. Mi bebé tiene 24 años. O sea, que años. Has llegado a superar toda la historia que te pasó. Has defendido a tu hija. Vamos, has dado un salto generacional. Se necesita ser muy valiente para esto, ¿no? Yo entiendo. No sé si superar, porque como te digo, que mi ex fue una persona muy comprensiva, que me ayudó muchísimo a mí emocionalmente, psicológicamente, digamos, incluso a poder sentir, ¿no? A sentir esa mujer con él. Y ya cuando nos separamos, yo, fue 2005, no soy capaz hasta hoy ni tener relación con nadie, porque ese bloqueo mental sigue ahí. Pude desbloquearlo un momento que estaba con esa persona que me dio esa confianza. Una vez esa confianza se rompe con esa persona, es como que vuelves atrás, porque empiezas a el bloqueo, vuelves al bloqueo, ¿no? Sí que tuve, estuve 11 años con mi ex, he tenido dos hijos con él, o sea, dos chicos, varones, quiero decir, o sea, hombres, no sé cómo, varones, cómo se dice. Tuve la niña y esto, pues, y los estos, niños. Y los niños. Y que el pequeño tiene 24 años, hace ya mucho tiempo. Pero han sido hijos deseados también. Quería tener hijos con mi ex, quería darles hijos. Estaba feliz como mujer, sentía, bueno, yo nunca sabré cómo se siente una mujer entera a la hora de una relación, no lo sabré eso. Me quitaron derecho de saber eso. Pero sí, llegué a conocerme como mujer en esa relación. Que es un gran trabajo por tu parte. Totalmente. Porque el trauma es enorme. Vamos a pasar otro tema también, el de las niñas. ¿Qué edad tenías cuando tú te casaste o te vendieron? Vaya. Mayor, muy mayor. Tenía 20 años. 20 años. Por lo general, ¿a qué edad suelen casarse? Depende de la familia. Lo que nos salvó a nosotras y de todos, creo que a partir del 17, mi hermana creo que fue 17 o 18, no me acuerdo, lo que nos salvó, lo que es mi familia, ha sido estar estudiando. Pero normalmente, en aquella época era raro de que era raro ver niñas yendo al colegio. De hecho, en clase podía llegar una clase de 30 alumnos que estuvieran como máximo 5 niñas. Era lo normal de ver en las clases, ¿no? Y nosotros éramos esas niñas raras. Entonces, no muchos hombres estaban interesados de casar con niñas que iban al colegio porque eran sueltas. O sea, eran más difíciles de manejar porque tenían una cultura. No iban a ser buenas mujeres ni buenas amas de casa, entonces no éramos prioritaria en la lista de bodas. Pero siempre llega, ¿no? Y en mi caso llega porque también, imagínate todo lo que buscó mi padre para conseguir un marido para mí, hasta tuvo que ir al país vecino, ¿no? Y el primero que ofreció algo, pues mira, se le dio la mano, porque cuando más tiempo esté en casa, pues eso iba a ser muy mal para la imagen y el estatus de mi familia. O sea, una mujer soltera allí no está muy bien visto. Ahora cada vez hay más, pero no está bien, ni no está bien visto para nada. Entonces mi casamiento fue por eso que tardé, digo que era muy mayor, normalmente a partir de los 12, 13, 14, 15 años, mi madre le casaron con 13. Mi madre tuvo su primera regla ya viviendo con el marido. Madre mía. Entonces, pero si todavía están en era una cría. En edad de jugar con muñecas. Exacto. Exacto. A esta, él dijo, prometió, además ella te cuenta, él prometió a mis padres que no me iba a tocar, pero no lo cumplió, te dice. Mi madre cuenta, se acuerda de muchas cosas, es mayorcita ahora, pero se acuerda de muchas cosas y cada vez que se acuerda de algo empieza a contar, sientes el dolor que siente así, es porque entiende, ha entendido, me ha comprendido después de años, y me acuerdo un día me dijo, lo que hicimos estuvo muy mal. Y ella hablando con otras mujeres, intentando explicarles que eso estuvo muy mal. Entonces, eso ha sido uno de los triunfos más grandes, creo que en mi camino yo como activista, de conseguir que mi madre me diga, eso estuvo muy mal, ¿no? Entonces, casaban a las niñas, sí, muy pequeñas, de 13, 12, 13 era normal, 13, 13, 14, 15, ¿no? 16 eran, pero 20, yo, uno de los insultos cuando yo me cerraba la puerta, porque yo no volví a acostar con ese, después de esa noche yo no volví a tener ninguna relación. Acuérdate que salí de ahí súper hinchada, con una herida abierta. Eso se volvió a cerrar. Entré en un estado de shock. Entonces me dieron otra habitación las señoras de la casa, las señoras que me comprendieron y dijeron, no pasa nada, hay niñas que reaccionan así, dale tiempo, se le pasará. Ese tiempo que me estaban dando, yo me volví a cerrar, ¿no? Y la puerta lo cerraba, ponía sillas, armarios para que no entrara. Y me acuerdo una de las noches que él intentaba golpear la puerta, ábreme porque eres mía, eres mi mujer, ábreme. Me insultó, y el insulto era, eres demasiado vieja para mí. O sea, eres vieja, ¿quién te iba a querer si yo no me caso contigo? Por eso te decía, muy mayor, muy a la edad de 20 era muy mayor para madre mi comunidad. Mía, fíjate. Que fue entonces esas niñas con tres, o sea, según te oí decir que uno de los fines de esta asociación que tú has traído aquí a España es el lograr que el máximo número de niñas estudien, porque cuando más tiempo en el colegio, más retrasas ese matrimonio forzado. Retrasas ese venta, ese matrimonio, ese, aunque sea una que está, han aceptado las dos familias y la niña sabe que tiene que casar, o sea, nadie le está llevando a ciegas. Aún así, si está estudiando, ahora cada vez están respetando que las niñas estudien. Entonces, si más tiempo está ahí, mejor para ella. La opción, por ejemplo, de las dos niñas que os hablé, que siguen estudiando este año, en este curso que viene, entran ya segundo de instituto. Cuando nos llegó el grito sobre ellas, era o le ayudáis a pagar los estudios y eso, o se casan. O sea, ya tenían maridos. Ya. Entonces hablamos con los padres y todo, y dijimos, nosotros íbamos a ocupar sin saber dónde lo íbamos a sacar. Y uno de los socios que tenemos ha estado pagando para las dos niñas. Y bueno, lo que hoy ha entregado la asociación, ¿cómo se llama? Bueno, pero nosotros... Sí. Sí. Bueno, tampoco... No, es importante. Antes, no, bueno, no voy a decir la cantidad, pero sí, han aportado y gracias a esa aportación, Bueno, pues, las niñas pueden seguir estudiando. Sí, muchísimas gracias. No, hombre, yo pertenezco a Yayo Flautas y cuando oí esta la primera conferencia que asistí con Aisha, pues propuse el diálogo porque... es que te escandaliza, es que una pues también es madre, es abuela, y no me puedo imaginar el infierno una criatura con cinco años, pero si es que es un bebé todavía, sufran ese dolor tan inmenso, ese calvario de infecciones, dolor, y dificultad para tener la regla, dificultad para orinar, y me imagino que el parto pues tres cuartos de lo mismo. Buah, eso es otro cuento, otro capítulo. Claro, es que fue que quiero decir, como ella ha contado, que su hermana, la que murió pues por la duración del parto, provocó que la niña pues no le llegara oxígeno al cerebro y nació con una minusvalía. Exacto. Es que, y no será, creo yo, el único caso, no. Que habrá más, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues pensamos, y eso también, pues hay rascar, o sea, que tenemos un fondo común y decidimos, pues eso, dar un algo, que tampoco vamos a mencionar el qué. Sí, no, pues agradecida, sí. Además quiero, bueno, los oyentes y lo que quiero escuchan. Decir, sí, ya pondremos también sí. Dónde pueden enviar sus, el alumno de cuenta corriente y todo, dónde pueden enviar sus ayudas. Pensar que estáis salvando pues una criatura de este infierno, si puede llegar a estudiar, pues no la van a entregar con 12 o 13 años y que entonces pues tiene una posibilidad también de abrirse con una cierta cultura, de llevar a tomar sus determinaciones. Algunas incluso no se casarán, ¿no? Totalmente. Porque pues pegarán cerrojazo a toda esta tradición brutal. Ir al colegio y más. ¿Cuánto cuesta llevar una niña, o sea, pagarle a una niña un año? Dependiendo del instituto, pues entre 200 y 450 al año. Entre 200 y 450 al año. Para esto, con lo que cuestan aquí los niños, es... No es nada, porque son internados, donde duermen, comen, o sea, no están en casa de su familia, solo van a verles cuando cierre el colegio. Hay un seguimiento, está cubierto lo que es la sanidad, porque ahí no es aquí, es privada toda la sanidad. Aquí la sanidad, pobre. Vale, es privada ahí, y familias sin recursos no pueden acudir. Entonces, en colegios internados, que es la opción de la mayoría de las familias, es precisamente por eso. Se asegura que la niña tiene comida, se desayunará, merendará, comerá y cenará. Tiene una cama, y si se pone mala se le puede atender. ¿No? Que eso es un lujo. Efectivamente. Que eso es un efectivamente lujo. Y hemos abierto un crowdfunding que se llama Mi Granito de Arena, que está ahí tululando. Pues quien quiere también conocerlo, compartirlo, todo esto está en la página web que me has dado. Sí, todo está en la página web. Te crearemos un enlace con la página web para que se pongan en contacto quien esté interesado y que piensen en eso. O sea, que es horrible, es que no me cabe en la cabeza. Evidentemente, han habido casos aquí también de que a lo mejor han intentado llevarse niñas de gente que tiene aquí la familia y todo, aprovechando las vacaciones para llevárselas. Ha habido casos que han salido en los medios. Nosotros no hemos tenido que parar, o sea, hacer una intervención directa, porque ha habido, pero indirectamente, dando consejos a través de la gente que hemos formado, efectivamente, seguramente, a lo mejor hemos llegado más gente, ¿no? En lo que hay es lo que ha salido de los medios, a familias que han hecho ahí y luego lo han pillado ahí. ¿Cómo lo pillan? Pues cuando el sistema funciona, cuando hay un buen funcionamiento y una red, ¿no?, entre trabajadores y distintos en servicios que dan servicio directo a la comunidad y están en coordinación, pues la pediatra lo nota, la trabajadora social lo sabe, etcétera, etcétera, y se puede denunciar. Sí, que corren el riesgo, sí que han habido denuncias de que no dejar sacar las niñas de España para que no las llevaran a... De hecho, hay un documento que se está utilizando de todas las organizaciones actualmente, que creo que fue iniciativa de Cataluña, Adriana Kaplan. Es una carta de compromiso. Cuando detectas que esa familia posiblemente pueden hacer eso, pues le haces firmar la carta. Lo que quiere decir, sí, cuando a la vuelta, si la niña se ve que está mutilada, va a tener esos problemas. Puede ir a la cárcel, le pueden quitar a la niña, o sea, le informas todo para que él o ella enseñe a la familia. Y como esas personas, la mayoría son los que ganan el dinero que envían, o sea, están ayudando, apoyando a familias, pues la familia no va a querer que vayan a la cárcel. Entonces, hay niñas que se han salvado por eso, por esas cartas, que no tiene ningún validez legal realmente. Pero hay uno que contaba, yo lo escuché, que cuando le dieron la carta, cuando iba de viaje, dijo: por favor, pon muchos sellos, rojo, azul, todos los sellos que tenga, porque su madre no sabía leer, pero iba a ver los sellos y iba a respetarlo como una carta oficial. Claro. Como de todo surge aquí negocio, creo que hubo un boom de clínicas de cirugía, no es cirugía estética o algo así, para reconstruir. Sí. Pero a precios exorbitantes, ¿no? Actualmente se supone, no sé cómo funciona, yo tengo muy poca información en relación con las clínicas de reconstrucción. Me dicen que son gratuitos aquí en España. En África, en Kenia, por ejemplo, es un negocio ya, las clínicas, o sea, es una pasta para la reconstrucción. Lo que no me parece bien que exista esa posibilidad y que esté al alcance de las personas que quieran hacerlo, ¿no? O quieran reconstruir, que no le cueste dinero y que no se, nadie se lucre de ello, de una cosa así. Pero he sentido muchas veces que están empujando mucho a las mujeres así a la reconstrucción, que no me parece bien, porque es como, vale, como tienes ese problema, yo siento mucho lo que te ha pasado, te voy a reparar. Es la sensación que me da. Es por un parche. Efectivamente. Voy a reparar y esto es un no es reparable en ese sentido. Hay muchas otras cosas que necesitan esas mujeres. El acompañamiento emocional, ayuda psicológica, en espacios donde ellos puedan hablar entre... Hay muchas otras cosas que puedes apoyar en el cómico y no le pongas en la cara solamente la reparación, que eso no es una grieta en tu pared de casa también, o un grifo que se ha roto. Es una reparación. No es lo mismo. Es una reparación un poco parcial, porque reparar. Nada, efectivamente, pero se me rompe algo, pues yo sé quién llamar, ¿no? Pues esto lo quieren vender de esa manera. Yo respeto muchísimo a la gente que está haciendo el trabajo y también respeto a las mujeres que acuden a esas clínicas para buscar, porque cada persona se conoce a ella misma y sabe lo que quiere, pero que no lo vendan como una solución. Eso es lo que a mí no, me molesta. Me molesta mucho. Bueno, pues... vamos a tener que empezar a sacar ya nuestras pequeñas conclusiones y acabarlo, porque muchísimas gracias, Aisha, por habernos dedicado este tiempo para dar a conocer este problema, que es un problema horroroso y que afecta a las mujeres y que debe ser tenido en cuenta, pues igual que una mujer que sufre maltratos por parte de su marido, que la pega o que... o cualquier cosa, o que existe, nos escandalizamos, pues eso de las violaciones. Claro, que decir que tu marido te ha violado, pues sí, hay maridos que violan. Si tú no quieres, no quieres. Pues eso también era impensable hace unos años. Hace unos años. Claro. Pero claro, esta parte, o sea, este del machismo, que son de culturas que son básicamente machistas, en que el hombre tiene un papel muy importante y la mujer pues forma, pues yo qué sé, pues igual que te compras un botijo, pues tienes una mujer, ¿no? Que es tu propiedad. Que es de tu propiedad. No sé si habrá sitios en que en estas comunidades de que a lo mejor tengan la posibilidad de tener más de una. Entonces, totalmente. Quiero decir que esto pues es también una cosa que se debe poner en que debemos tomar conciencia y que todas y que se debe estar informado y de que todas las organizaciones como del 8M o feministas tienen que salir a la calle a defenderlo, que no pase esto, que es una violencia de género horrible con unas repercusiones físicas importantes, porque ¿cuántas niñas mueren? O sea, por la mutilación genital, aproximadamente. Actualmente no hay cifras, porque las muertas nadie les cuenta, no le interesa. Pero vivas hay 200 millones de mujeres que han pasado por la mutilación genital femenina. Pues considerar que, claro, como las muertas no cuentan, pero que haberlas hay, porque hay gente que no supera. No lo han contado. Que supera las infecciones, que no supera... Pues incluso sí, también yo no sé, la gente se suicida. Totalmente, es que esas no se cuentan. Esas no como se la cuentan. Muerte, por ejemplo, en mi comunidad es tan aceptada como parte, o sea, no hay autopsias, no hay, ni creen en ello. Si se muere una persona, pues el mismo día se le entierra y adiós, muy buenas, aquí no ha pasado nada, aquí sí aceptamos la muerte. Por una parte, bien, admirable, porque la muerte es algo inevitable, pero cuando las causas de esa muerte lo estás intentando ocultar así, que no son naturales, pues habría que obligar que no vayan enterrando corriendo. O sea, las autoridades de esos países tenían que poner esos medios y que tenía que saber por qué muere cada niña. Y cada tumba fresca debían cavar y buscar, pero no le interesa, por eso te estaba diciendo, no interesa las muertas. A nosotras sí nos interesan. A mí también. A nosotras sí. Y las de tendremos en cuenta y ojalá, o sea, que esta labor que estás haciendo, explicarle a la gente lo que está pasando, pues llegue a buen fin, porque desde luego... has tenido ovarios en hacer lo que has hecho. No voy a decir cojones, porque no. Tú has tenido ovarios en hacer lo que has hecho. Y enhorabuena por estas hijas, esta hija entera que no ha sufrido una mutilación y que te dio la fuerza suficiente para rebelarte contra tradiciones de, ¿cuánto me has dicho? De antes de Cristo, de más de 2000 años antes de Cristo. En que empezaron a las mujeres a ser mutiladas para que no pudieran disfrutar, para que no pudieran ser incluso infieles a sus maridos. Y porque no interesa que ni que sientan, ni que piensen, ni que se culturicen. Totalmente. Y eso es horrible. Y esta es otra de las guerras que nos toca pelear desde fuera y que aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu valentía y por ese esfuerzo que estás haciendo. Y bueno, no te aplaudo porque no se nota. Ella ha escogido una canción que luego yo se la pasaré a César. Que habla precisamente de una niña. De niña. Está sí. En inglés, pero oye, que se busquen la vida y que lo traduzcan. Muchísimas gracias. Muchas sé que tenéis gracias. Otro compromiso ahora y tenemos que acabar un poquito antes. Bueno, al fin me he quitado la espinita de que hayas venido aquí, porque es que no coincidía cuando yo podía, ya no podía, cuando mañana podía, ya ha sido. Bueno, lo hemos hecho. Hemos hecho al fin. Pues muchísimas gracias y ya te digo, ya le trasladaré tus palabras a los yayos y a las yayas y que bueno, que se vayan a dormir con la conciencia de que han salvado a una niña. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Gracias. خيف على فقد فروج نسائكم هذا حرام علينا عسم باليوم فينا من العالمين نالي فليتنا نالي ما فليتنا stop you may circumcision أتيا سنينغا وفابي مرابة عسم باليوم mutilación genital femenina. No más fanar y minieris. Ahí tenés jungle jigen, vamos. Non, à l'excision des filles. Thank you. Peace, love is what we've got in our pocket. You're wrong if you think that you can rob it. We are wise enough to fight and stand for a happiness in this life and what we adore. Strong, powerful women who never gave up, never hesitate, we never fall. Eyes on our prize before we are even grown up. Don't need directions or guidance, we got it all. Strong, powerful women. African girl, African girl, African girl, African girl, African girl.